Jumiri hina nyona jana hina kierelera Yeah. Kamu mau dari Madinah? Kamu mau

kule kika aluru ni haka ala selata farme sila alanya wale kunya biya ala sila nyalata kunya nani biyara mwombo kena kwe sila alanya nika ase wale morfi ni matala kunya nani kwa wala badulu ajale sila alanya azudu sila alanya ala hongu mine jalili ala sila ya kuna abe miyekilini ala sila kibanya shuko baba ala yungu ya baba ala kieba jenya baba kieba sunya baba na wali di baba doma yalama ina ya singa ibi edo ya singa kana yungu wa chila ibi edo ya nashilo iwa unu ya nai yalama ya kefardai apie jenu kepa ala ee kukia laka zonu kwa araba ala bi lalu kum wasa kum bie lalu kum wasa kum bie lalu kum wasa kum bie lalu kum wasa kum bie Ni nyaka na tike. Ni kana. Ko yo pase rekete. Ya rekete. Ko na me rekete wala. Yeah. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan,

Mama de, anu jenis siapa? Ijinnya ada di halaman mana? Gracias.